por 100 años y tanto no tenemos, de mi parte lo digo. Estamos hoy acompañados por la operación técnica de Luciana, que le trajimos un catering vegano y puso sus quejas porque dice que está muy llena, que picoteó y comió muchas cosas ricas toda la tarde. ¿Puede ser así? Más o menos. Me parece interesantísimo, Dani, que esté Luciana en el programa con su voz, pero recién dijo, mamá, mamá, hizo así. Y sí, ¿no? Tiene que venir de este lado, a ver cuándo viene Lu a decir unas palabras. Ella fue conductora de programas de verano. Ahí está, Lu. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí los escucho y ahí sale mi voz por el aire. Bien, por fin, es la primera vez que sale tu voz. ¡Hola! Luciana ha venido muchas veces con su secretaria y también con su secretario. Su secretaria es su hijita, Juana, de un año, y su secretario, que es su compañero, Eduardo. Y muchas veces ha estado en la operación y alguna que otra vez la ha reemplazado Rodo y también Pablo, del programa cómico que tiene esta radio. Y tenemos muchas cosas hoy. Sí, muchas. Podemos arrancar un poquito contando, ¿no? Dale, ahí tenemos unos nuevos folletos que tienen que ver con la Biblia, para difundirla, para que no hay temporada para lecturas, sino que todo el año es para leer. ¿Qué te parece? Hay una propuesta de nuestra Biblia que es difundir desde Facebook, desde el programa de radio y también desde una cartilla, que hoy hicimos una reedición, que nos hicieron también nuestros compañeros de la imprenta, de aquí de Olga Vázquez, y que dicen algunas cosas como la biblioteca cuenta con estantería abierta para que puedas consultar. Tenemos el servicio de préstamos a domicilio y listado de búsquedas por título o autor en la web. La Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel contiene más de 12.000 libros de diferentes temáticas. Y si quieres asociarte a la biblioteca, puedes acercarte y dejar tus datos. A partir de ese momento serás usuario y lector. Puedes llevarte un libro la primera vez y hasta tres como usuario. Los libros se prestan 15 días y se pueden renovar si no lo terminaste de leer o usar. El acceso es libre y gratuito. El Gamponcito de los Cuentos es un espacio para niños y niñas de todas las edades dedicados para la promoción del libro y la lectura. El Ovillo de Colores, programa para chicos y chicas de todas las edades, se emite por Radio Nauta todos los jueves de 18 a 19. Que no se te piante un lagrimón, que es el último programa, el próximo casi jueves. Casi, Edu. Hoy venía contando, venía en la bici y decía, hace cuánto que estoy viniendo. Y es re poquito en realidad, ¿no? Uno cuenta y, no, son 5 meses. Bueno, pero es un montón. De aquella mañana, que en el ciclo Vacaciones con los Dinosaurios, donde vos muchas veces sos profes de programas de talleres como Plantas Mágicas y Demases, sí, que tienen logres mágicos también. Y ahí te conté, dice, Dani, ¿tenés ganas de estar en la radio? Y me dijiste, sí. Y ahí estoy. La verdad, muchas gracias, Edu. Nunca te lo dije al aire. Muchas gracias a vos, a Lu, que hace posible todo esto, tejiendo ahí sus redes en los teclados, y a todos los que nos escuchan todos los días. Sí, también pensar en todos y todas los que han pasado por el programa, que han compartido un montón de tiempo. Yo en algunos programas no he estado y lo han también conducido otras personas, y he estado Rocío de la biblioteca, ha estado Inti, ha estado también Aliné. Aliné fue la primer conductora del programa, después justo le pusieron una materia justo en el horario, y a partir de ahí se la vida la fue llevando por otras cosas. Y estuvo también Ilolai, que si no me equivoco, Ilolai va a estar en el próximo programa, que es nuestra compañera más pequeña, que tiene 12. ¡Ay, qué bien! Tenemos un invitado. Sí, a los 11 estuvo, porque los cumplió este año los 12, y el otro día estuvo comiendo guiso en la biblioteca, porque los martes muchas veces nos juntamos a comer guisos. ¡Qué bien! Y ahí confirmó su presencia. Y bueno, no sé si las 2 horas, pero va a estar en el programa. Sí, muy bien, buenísimo. Contarles por último de la cartillita que estábamos narrándoles con Daniela, que la invitación es para que te acerques a la Biblia. Estamos siempre de lunes a viernes, de 18 a 21. Y hay horarios especiales también, como la mañana de los sábados, que está nuestra compañera Ceci, que está con el espacio de jóvenes. Podés comunicarte con nosotros y nosotras. Sería así, ¿no? biblioteca@hotmail.com, por Facebook, El Ovillo de Colores. Sí, y hay un blog acá, ¿no? De WordPress, sí, también, ¿no? Que era muy difícil de pronunciar en radio, entonces. Y hay una página de Facebook también, que es Biblioteca Westergel. ¿no? Uh-huh. Como que son varias formas de comunicarse. Entonces, por Biblioteca Westerger o por el Facebook, El Ovillo de Colores. Y también por mail, bibliotecawesterger@hotmail.com. Bueno, ya está, las formalidades de poder contar sobre nuestra biblio, que hace que los contactos sobre todo y los horizontes que tiene la biblioteca Héctor Germán Westergel, que decimos siempre, tiene dos salas, una para niños, una para y niñas y otra para adultos y jóvenes, y un patio que está cada vez más lindo porque hace muy poquito se inauguró el mural, que está muy bonito, ¿no? Hermosísimo, para que todos lo vengan a conocer, muy colorido. ¿Querés presentar el tema? ¿El tema que viene? El de María Elena Walsh, ¿te parece? Pero dale. Con una versión de quiénes. Sí, una versión de las Magdalenas, muy hermosa, dos hermosas mujeres. Allí va. Safrán. Quien la pesque con una canita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Para salir a volar. Te cuento, Dani, que en esto de trabajar con niños y niñas, siempre estamos caminando hacia formarnos, hacia aprender cosas nuevas. A veces uno ve que puede con una obra de títeres para mucha gente y entonces es un capo o no sé qué cosa, pero no es así. Hay grupos y grupos, hay propuestas y propuestas. Las propuestas siempre, la idea es que sean colectivas. Y el día martes a la mañana vamos a tener un taller de formación para talleristas que trabajan con niños y niñas acá en el Olga. Va a ser 8:30 de la mañana, que participan estas compañeras y compañeros del Frente Popular de Río Santillán. La vamos a tener una instancia donde vamos a contar un poco de dónde venimos, qué cosas estamos haciendo, qué experiencias han habido. Y dentro de las experiencias, como dice también el calendario de la Biblio temporada 2017, está un mapita donde hay un lugar que se llama Progreso. Progreso es un barrio de Berisso que queda no tanto para el río, sino más para acá. Y ahí hay un taller para niños y niñas que se llama Taller Infantil Leved. Es en homenaje a uno de sus creadores que falleció. Y sabes que ese taller cumple 30 años. Y estamos hablando del año 87. Estamos hablando de hace muchos años. Yo tenía una profesora, Susana Ricci, que fue secretaria de Extensión de la Facultad de Naturales, y ella fue quien me acercó a ese lugar, entre otras invitaciones. Y no tanto por el 87, un poquito más ya para acá. Y ese taller fue creado por personas que volvieron del exilio, que incluso consiguieron plata de una organización sueca, que les esa plata sirvió para comprar el terreno le pertenece al espacio de niños y niñas, y empezaron a trabajar para pensar otra forma, la niñez, diferente a la que había sido la niñez de la dictadura. Y en eso tenía que ver mucho la recreación, los juegos, la pintura, la creación, el trabajar en grupo, romper con un montón de códigos que había dejado la dictadura, que tiene que ver con el no te metas, y la fragmentación, sobre todo propia de esa época. Contarte que vamos a pasar un video de esos días. Hay un video, recién acabo de ver, me emocionó mucho, del año 89, cuando ese taller estaba andando, de Carlos Leved vivo, haciendo cosas, pintando, y muchos protagonistas de todos estos años. Y ese es uno de los talleres que ha sido como un faro acá en la región, porque ya se hablaba de la niñez de otra manera, de otra forma, ¿no? De educar de otra forma. Estamos hablando de la educación popular, educación no formal, pero con niños y con niñas. Así que vamos a hacer ese evento donde la Biblio va a estar. Yo creo que vamos a hacer muchos más. Calculo que la formación va a ser en la galería de acá del Olga, que no alcanza la Biblio porque nos va a quedar muy chica. ¡Qué bien! Pero va a ser una instancia emocionante y donde no... me propongo no hablar mucho, pero porque vamos a contar el todo, las otras actividades de barriales. Muchas que han sido tremendamente con instancias mágicas y otras difíciles también. Es muy difícil en el mundo de adultos instalar o proponer espacios para niños y niñas de cualquier sector social. Entonces, pasa en la Facultad de Naturales, o acaso no ha sido a veces hacer un taller y justo hay ingreso, y justo hay mesa de exámenes, y justo el aula se puede usar, que no se puede usar. Cuestan los espacios para niños y niñas. Sí, también cuesta como proponer y armar algo para niños y niñas con todo lo que conlleva, ¿no? Con las propuestas que uno trae. Y el compromiso que hay que tener, porque ellos, si vos no te ven comprometido, no compran en ese sentido, no se enganchan, ¿no? Bueno, así que vamos a contar algunas cosas, pero sobre todo a echar a andar la pelota, porque hay muchas personas muy jóvenes que quieren ser talleristas, y en esto de ser talleristas no es de un momento al otro, sino que te vas formando. Primero intercambiando experiencias, después acercándonos a lecturas, luego incorporando juegos, incorporando cosas a nuestras vidas, pero es un tiempo también, no es una cosa mágica, ¿no? Y sí, es hacerlo, es como que los mismos... niños y niñas te van formando en un montón de cosas, ¿no? Te van formando. Hay situaciones muy mágicas y otras difíciles, porque hay días que los pibes están en cualquiera y... Sí. Y hay que remarla. Y hacen cualquiera. Y hablando de niñeces de otros años, sí. Te contaba los otros días que recibimos una donación que no sabemos quién fue... ¿O quiénes fueron? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Porque esas cosas que no sabes quién... Ahora después te voy a contar una anécdota también que contaba el Che. Y nos donaron el Quillet de los Niños, que es una joya. Esta colección, los 6 tomos, yo sabía que era muy importante. Alguna vez pasó por mis manos, por los compañeros de La Grieta, de la biblioteca La Chicharra. Tienen este material que incluso muchos de sus autores y de sus producciones estuvieron prohibidas en la dictadura militar, porque hubo mucha censura para los libros para niños en la dictadura militar. Y contarte que nos donaron la colección completa, le tenemos que poner el sellito porque es para leer en sala, no lo vamos a prestar, pero sí para disfrutar colectivamente, juntos y juntas, ahí en la biblioteca. Y trajimos el tomo 1, me parece, con una obra de... El tomo 5 del Quillé de los Niños, con una obra de Javier Villafañe. Pero eso, curiosamente, tiene dibujos de Oski. No dice el autor, y el autor es Javier Villafañe. Pero vos sabés que, curiosamente, también Villafañe toma este de un viejo... de una vieja escena del pueblo polaco, este juego de palabras que incorpora en El Pícaro Burlado. ¿Vamos? ¿Lo leemos? Dale, vamos. ¿Querés poner la musiquita así de fondo? Está la musiquita así, pero no sé, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a hacer un poco de radioteatro. Le trajimos algo nuevo. ¿Qué tanto? Dice el anunciador, abriendo el telón con las manos. Respetable público, damas, caballeros y niños, verán la obra titulada Chimpete Champata o El Pícaro Burlado, porque es esta vieja historia donde intervienen los siguientes personajes: Narigón, Galerita y el comisario. El pícaro sale burlado, viendo y oyendo, mirando y escuchando. Ustedes, damas y caballeros y niños, van a reír con todas sus ganas. Y es aquí, entre estos árboles, señala los árboles, donde Narigón se encuentra con Galerita y el comisario. Y como yo no tengo nada más que decir, saludo al respetable público. Saluda y se va. Entra por la izquierda, flaco, Narigón, unos bigotes ralos y un mechón de pelo cubriéndole la frente. Esta mañana me levanté muy temprano, tomé unos mates y después salí de mi casa para ir a trabajar. Yo iba caminando por la calle muy contento y mientras iba caminando, cantaba y silbaba. De pronto, al cruzar la plaza, me encontré con un árbol. Y al pie de ese árbol había una bolsa. Yo, que soy muy curioso, me dije, vamos a ver qué hay dentro de esa bolsa. Me acerqué, abrí la bolsa y vi que la bolsa estaba llena de naranjas. Tomé una y me la comí. Tomé otra y me la comí también. Tomé otra y bueno, y ahí pensé y no me la comí. La guardé en la bolsa y me dije, ¿para qué voy a estar comiendo las naranjas en la plaza? Mejor llevo la bolsa a mi casa y me las como todas, todas las que quiera. Cerré la bolsa, le eché sobre un hombro y justo en ese momento, podés creer, el comisario, que estaba escondido detrás de un árbol, gritó, ¡deje esa bolsa, que no es suya! Y yo salí corriendo con la bolsa al hombro. Crucé la plaza. Doblé la cabeza y vi al comisario que venía montado en un caballo blanco. Seguí corriendo y llegué a mi casa. Subí las escaleras. Escondí la bolsa debajo de mi cama y me asomé por la ventana. Yo espiaba y me escondía. Espiaba y me escondía. Y pasó el comisario montado en un caballo. Me escondí de nuevo. Ahora tengo miedo. Tengo miedo de que el comisario me reconozca y me lleve preso. Y yo ya me comí todas las naranjas. 98 naranjas. Qué ricas que estaban. Parecían de miel. Pero para que no me reconozca el comisario, me pinté estos bigotes. Me tiré el pelo para adelante y me cambié la camisa. Ay, pero me va a reconocer por la nariz. ¡Qué suerte! Por allí viene mi amigo Galerita. Lo voy a llamar, le voy a pedir que me enseñe cómo puedo hacer para engañar al comisario. ¡Galerita, Galerita! Y dice Galerita, entrando por la derecha, ¡amigo, mi querido amigo! Y dice Narigón, ¡amigo, mi querido amigo, ayúdeme! Con mucho gusto, para eso están los amigos. Cuénteme, ¿qué le ocurre? Le voy a contar, Galerita. Esta mañana, en la plaza, encontré una bolsa llena de naranjas. Asombrado, dice Galerita, ¿naranjas? ¿Una bolsa llena de naranjas? Sí, Galerita, naranjas. Unas naranjas grandes y dulces como la miel. Me eché la bolsa al hombro y el comisario que estaba detrás de un árbol gritó, ¡deje esa bolsa que no es suya! Qué lástima, dejó la bolsa. No, Galerita, no. Yo me largué a correr con la bolsa al hombro y me escapé. Tengo la bolsa bien guardada y quiero que usted me ayude. ¿Qué hago, Galerita, qué hago? Yo lo ayudaré, pero con una condición. Lo que usted quiera, Galerita, lo que usted quiera. Yo le enseñaré cómo burlar al comisario. Muchas gracias, mi querido amigo, muchas gracias. La condición es la siguiente. La condición es la siguiente. Una vez que usted haya logrado burlar al comisario, tiene que traer la bolsa aquí. Y repartimos las naranjas por partes iguales. Una para usted, otra para mí. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Y yo qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Cuando usted ve llegar al comisario, usted hace como que no lo conoce. El comisario va a interrogarlo y usted a cada pregunta le responde con las palabras chímpete, chámpata. Por ejemplo, el comisario le pregunta cómo se llama y usted le dice chímpete. Le pregunta dónde usted vive y usted le dice chámpata. Y siempre lo mismo, chímpete, chámpata. Chámpata, chímpete. Chímpete, chámpata. Y así logrará burlar al comisario y después usted y yo, como buenos amigos, nos repartimos las naranjas. Una para usted, otra para mí. Ahí viene el comisario. Las palabras, me olvidé las palabras. Chímpete, chámpata. Y ahí viene el comisario y dice el comisario, que es un señor muy gordo, de ojos pequeños y unos bigotes, como que parece un ratón, y dice, las naranjas, ¿dónde están las naranjas? Chímpete. Deme la bolsa de naranjas. Chámpata. Dígame una cosa, ¿usted cómo se llama? Chímpete, chímpete. ¿Cómo dijo? Chámpata. ¿Dónde vive? Chímpete. ¿Dónde? Chámpata. Conteste bien. ¿Usted sabe quién soy yo? Chímpete. ¿Cómo? ¿Que soy chímpete? Yo soy el comisario. Chámpata. ¿Qué quiere decir chámpata? Chímpete. ¿Y qué quiere decir chímpete? Chámpata, chámpata. Este tiene flequillo. El otro no tenía flequillo. Este tiene bigotes y aquel no tenía bigotes. Él no es quien robó las naranjas. Disculpe, ¿eh? Vaya tranquilo, vaya tranquilo. Adiós, ¿eh? Chímpete. Chámpata. Se fue. Se fue. ¡Qué risa, compañero! ¡Lo felicito! ¡Ay, sí, sí, sí! Como Galerita no puedo estar tan feliz por lo que ha pasado. Yo estaba escondido allí atrás. Y mírelo, ahí se va el comisario, ahí se va. Y ahora, como habíamos convenido, vaya a buscar la bolsa y a repartir las naranjas. Una para usted, otra para mí. ¿Dónde tiene la bolsa de naranjas? ¡Chímpete! ¿Qué? ¡Chámpata! ¿Cómo? ¿A mí me va a hacer el cuento? ¡Chímpete! ¡Las naranjas! ¡Chámpata! ¡Las naranjas! ¡Chímpete! Cuando te aburras para salir... El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. Increíble esta obra, es muy, muy de cumpleaños, es muy de evento bien titiritesca, con mucha dinámica, el gran Javier Villafañe, y bueno, la inmortalizó en los retablos, pero también en el quillet de los niños. Contanos qué tema vamos a compartir ahora. Ahora viene un temita que es un arrullo en guaraní, que se llama Tocuarípora. Es de Graciela Mendoza, así que espero que lo disfruten. Dedicado a Juana. Eso. Thank you.

Seguinos en la web radionauta.com.ar 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Estamos acá en un nuevo espacio de El Ovillo. Estamos transitando, Dani, la última media hora del anteúltimo programa. Igual, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero el tiempo vuela y estamos habitando ese tiempo. Te quería preguntar cómo. Me enteré por las redes y también me comentaste la otra vez que estás por hacer un taller de plantas medicinales y que nos cuentes un poquito cómo es ese taller, dónde, cuándo, cómo. Sí, estoy muy entusiasmada, Edu, te cuento y les cuento a todos. Vamos a hacer este taller que la idea es abordar un poco las plantas medicinales para usarlas cotidianamente. Va a ser en un espacio que se llama Semillas de Estrellas, que queda en 72 entre 2 y 3. ¿72? Ahora nos vamos a fijar bien, pero mientras te fijas bien, nos vas a contar un poco en qué consiste un taller de plantas medicinales. Bien. Primero la idea es, al ser taller, nos va a venir bien ver algunas plantas cosechadas, reconocerlas, ver la diversidad que hay, hablar un poquito de qué son las plantas medicinales para cada uno. ¿Las plantas medicinales están en el norte argentino, están en la Patagonia o también están acá en la región? Están en todos lados las plantas medicinales, nos rodean. Hay muchas personas que dicen, y yo también lo creo, que todas las plantas son medicinales. Solamente uno tiene que saber para qué y cómo usarlas, ¿no? Pero en realidad todas las plantas tienen propiedades. Y es un poquito lo que queremos charlar en el taller. Es de dos encuentros, el 18 y el sábado que le sigue. El 25. 25, gracias. Y Semillas, bueno, mientras buscas la dirección, le puedo contar a los chicos y a las chicas que Semillas de Estrellas es un espacio, es una escuela experimental que han venido acá de visita. Es más, han venido acá a la radio también. Y han compartido talleres y han compartido también la radio. Estaba en ese momento una compañera, Luciana, Semillas de Estrellas. Estaban compartiendo un montón de cosas que hacen a 70, en 70, dice. Ahí va, gracias. Gracias, Lu. Es que están todas. Están todas y bueno, les cuento a los chicos y las chicas que con el dedo meñique se fijó en Facebook, con el dedo mayor pudo conectar. Bueno, esas cosas hacen los operadores, ¿no? Operadoras. Contarles que están, vinieron a participar acá de la experiencia, insisto, no solamente de la biblioteca, sino también de la radio. Perfecto, sí, es un espacio que se está moviendo mucho, es una escuelita también, muy interesante, el que quiera buscarla en Facebook, y tienen bastantes talleres diversos para niños y para adultos. Yo estuve este año yendo a un taller que daban de plantas medicinales también, que venía una chica de Córdoba, Sole, que de paso le mando saludos. Y ahí un poco quedó el contacto para hacer este taller. La idea es, bueno, hablar un poco de eso, de plantas medicinales, y hacer ungüentos y cremas, que es una buena forma de eso, de llevarlo al cotidiano y que cada uno pueda usar en su casa los preparados que uno hace, ¿no? Con las plantas que uno cosecha. ¡Fa! ¿Y qué es un ungüento? Un ungüento es lo que se llama también las pomadas. Ajá. Es un preparado que se hace con aceite, cera de abeja y, la planta misma, ¿no? Se pueden usar de forma externa para todo lo que es, depende de la planta que le pongas, pero se usa mucho, ponele, con romero, con lavanda, para todo lo que es dolores musculares. Bien. Uno lo puede usar también para dolores de cabeza, tiene infinidades de formas para usar. Y para ir al taller, ¿uno tiene que tener muchos conocimientos previos o puede ir con lo que sepa? ¿Cómo puede? Puede ir con lo que sepa. No hay drama de que sea su primer encuentro con las plantas. La idea un poco es eso, es incentivar que todos tengamos ese encuentro con las plantas. Que lleven alguna libretita, cuadernito para ir tomando apuntes. Exactamente. Cada uno se va a llevar un poco de lo que hagamos, su frasquito. Y bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas también, pero como para hacer un resumido y invitarlos a todos, esa sería. O sea que no todos los remedios están en la farmacia. No, para nada. De hecho, los primeros estuvieron en las plantas. Todo sale de ahí. Bien. De hecho, la ropa, casi todo lo que conforma este micrófono que estoy viendo. Sí. las plantas fueron la materia prima durante mucho tiempo. De hecho, fue lo que el hombre tenía cuando, en un principio, cuando no había tanto material. Ahí leía en el Quillet, en otro tomo, no me acuerdo qué tomo, que uno de los grandes avances tecnológicos de la sociedad, de la humanidad, mejor dicho, fue el hilo y la aguja. El hilo y la aguja. Porque a partir de ahí se hilvanaron un montón de cosas. Qué interesante. Y los narradores y narradoras también hilvanan historias. No sé si con hilos y agujas, pero... Bueno, sí. Con las palabras. Bueno, entonces, ¿algún Facebook, algo para comunicarse, para consultarte? ¿Querés dejar un celular? Algo. Sí, les cuento a todos entonces. El taller sería el sábado 18 y el sábado 25 en el espacio Semilla de Estrellas, que queda en 70 entre 2 y 3. Uh-huh. Y se pueden comunicar con el Facebook de mis cremitas, que se llama Puente Medicina Consciente, o buscan el evento en Facebook que se llaman La Fitomedicina para tu Bienestar Integral. ¡Fa! ¡Qué buen nombre! ¡Fa! Que hablando de fitomedicina para tu bienestar integral. Me contó un pajarito que van a estar también acá en Naini, en el Olga Vázquez, tus productos. Sí, hoy estuvimos charlando un poquito y vamos a traer jabones, sahumerios, un par de cositas también. Bueno, nos pone muy contentos que también estén tus productos acá, que estés en el programa y un montón de cosas más, y que este taller, entonces lo difundimos desde acá y lo vamos a difundir por otros medios para que puedan participar. Tenés una tremenda vocación docente de transmitir, de contagiar, de investigar, y me parece que es una buena oportunidad de que las personas que sean curiosas se puedan acercar al taller. Bueno, muchas gracias, Bebu. La verdad, estoy muy entusiasmada. Bueno, llegó la ayudanta de nuestra operadora. Está un poco ahora en otras tareas, pero llegó, y llegó también su compañero. Me ponen muy contentos, los hemos mencionado, les deben haber picado las orejas, por eso tal vez vinieron. Y vamos ahora a la buena música del Ovillo con Mariana Cincunei. ¡Empieza la música! Los muebles de mi casa, ahora para que no te asombres. Yo no sé lo que a mí me pasa, pero se me olvidan los nombres. Ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno. Por debajo de la mesa. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La sentarse en la butaca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. El gran desafío para el programa 100 es cómo, cómo habitamos las 2 horas, Dani. El doble del espacio que tenemos, Y bueno, hay programas de la radio que tienen 2 horas. Y bueno, decía también Víctor Hugo Morales que siempre él produce como para 3 y el programa por ahí es de 2. Entonces es como que produce de más. Pero bueno, tenemos el desafío en la semana de prepararlo y de tener invitados especiales. Decíamos recién invitarle a Irolai. Y también viene Gabo, que viene con música guaraní para tocar y para acompañarnos. Eso va a estar muy lindo. Los esperamos a todos presentes ahí, sí, escuchándonos. Y vamos a traer algo rico para compartir también, para quienes quieran venir. Muy bien, dale, me encanta la idea. Y también decía que Luciana, la queremos invitar acá a la mesa, al piso, se dice así, al piso, para que nos cuente un poco sobre su niñez, a qué le gustaba jugar, qué cosas, cómo la pasó con el ovillo. Y bueno, expuestos a cualquier cosa, porque diga, ¿saben qué? Un día con una canción de cuna me dormí. Mira si nos dice eso. Y bueno, estamos re bien. Y bueno, Hilo nos dice así, dice cosas así, te las manda. Ah, me muero de ganas de conocerla. La vamos a conocer. Otra brujita. Contarles que nos llegó la pulseada, agradeciendo mucho. Vos sabés, Dani, que existen muchos trámites burocráticos para que el Estado, en todas sus manifestaciones, nos reconozca como biblioteca popular, que de hecho lo somos, hace ya un montón de años, pero siempre los compañeros de la Pulseada y de la Comisión Provincial de la Memoria, otro espacio, nos mandan siempre la etiqueta que dice Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Lo hacen de manera gratuita, no tenemos que pagar nada por acceder a una revista de tremenda calidad, de tremenda información sobre la niñez y de temas que no son tan cómodos difundir, tratar, discutir, pero siempre llenos de propuestas y también de esperanzas. Así que nos pone muy contentos que ya tenemos la colección completa de toda la Pulseada desde el año 2002, que nos han traído en varias donaciones y también mes a mes en nuestra biblioteca. Así que agradecemos mucho, donde se explicita, se pone de manifiesto en la tapa, sobre todo lo que fue la movilización y el acto tan importante del 29 de septiembre en Plaza San Martín, donde se plantea nuevamente que el hambre es un crimen. Entonces estás hablando de crímenes no solamente hacia lo que vemos en policiales, sino que también estamos diciendo que el Estado es criminal cuando no ejecuta las políticas de alimentación, de bienestar en general, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Así que nos pone muy contentos de este material y anunciar que lo tenemos acá en la Biblio, y que cada tanto aborda temas de la medicina popular, de la salud mental. Vos sabés, Dani, también que hay un programa Poligrama de Salud Mental, que se emite también por Radio Nauta. Es interesantísimo el abordaje de la salud también desde los medios y sobre todo me parece de la radio. Así que el año que viene vamos a andar en algo así. Qué bien, sí, me gustaría muchísimo. Es un tema que, no, que nos atraviesa totalmente a todos, sea la edad que tengamos. Así uh-huh. que sería muy interesante. Decía la otra vez una amiga médica que la prevención es como estar preparados y atajarse. En cambio, la promoción es otra actitud. Así totalmente. Que de eso vamos a hacer, ¿no? Me gusta mucho ese enfoque. Entonces dice Eduardo, promoción siempre, prevención es otra cosa. Bueno, está bueno. Contarte que en nuestra biblia tenemos este libro que se llama Derechos en Acción, hablando sobre la igualdad, y que aborda distintas facetas que tienen que ver con los derechos de niños y de niñas, y un parrafito chiquito para entusiasmarlos y también que se puedan aproximar a este material que lo tenemos en nuestro galponcito de los cuentos. Dice así, una frase, es un prólogo de Cecilia Blanco, y dice: hay una frase que no por vieja cayó en desuso, es el que dice que los niños y las niñas son el futuro. Pero si la infancia fuese una etapa que nos prepara para la vida adulta, algo así como un ensayo general de lo que está por venir. Pero eso no es así. Los niños serían entonces unos pequeños desaforados, simpáticos y queribles, por supuesto, que en el transcurso de los años migran de planeta, del sinsentido de su propia infancia hacia un mundo lógico de los adultos. Pero en realidad las cosas son muy distintas. Casi desde el momento en que se lanza su primer berrinche en la sala de partos, un bebé ya disfruta y padece lo mismo que nosotros. No hay burbujas donde se pueda aislar a los niños de la sociedad en la que crecen. A diario vemos cómo se les falta el respeto, se les miente, se los somete o abandona. De esas injusticias son responsables los adultos, que pasan por alto que los niños y las niñas son sujetos de derecho, o dicho más sencillamente, son personas. Mostrarles a ellos cuáles son sus derechos a través de este libro, a través de los juegos, a través de dibujos, canciones, es un aporte para la construcción de un concepto de una niñez distinta, porque da pie al intercambio maravilloso que siempre propone el diálogo entre los adultos y los niños, donde seguramente ellos también tendrán muchas cosas que decirnos y de las cuales podemos aprender. Poner en acción los derechos de los chicos y las chicas, como dice el título de este libro, es rescatar a la niñez o a las niñeces de un lugar utópico para traerlo al tiempo presente, el aquí y ahora de este mundo imperfecto en el cual vivimos todos y todas. Así el futuro, aunque incierto, será mucho más luminoso. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Día lunes a la mañana, desde las 8:30, 9, ya está el mercado acá en el Olga, donde va a estar también Aini presente con todos los productos de todos los productores. Hay productos que vienen de Babio, ¿sabías? Unos quesos. ¡Ay, qué ricos que son! Recomendadísimos. Deliciosos. El otro día los llevé a un cumpleaños, me hicieron quedar muy bien. Y contarles que va a estar Ceci también con la biblioteca, nuestra biblioteca, con la Westergel, también representando con una mesa de libros y material y folletos. Y también van a haber otras propuestas en este mercado de acá de Olga Vázquez de los lunes, con productores y productoras del Pato de la zona de Berazategui, también con verduras y frutas muy ricas. Así que nos vamos despidiendo, Dani. ¿Con quién nos vamos bailando estos temas? ¿Qué te parece? ¿Con quién nos podemos ir? ¿Con amigos, con amigas, con quiénes? Sí, con todo el óleo acá presente, que hay una multitud de gente hoy. Sí. Nos vamos bailando ahí con Lu y con Juanita. Sí, ahí está, full. Con la radio que cumple su aniversario, va a haber una. Estás invitadísima. Una parry diversa a la canasta. Uf, el día sábado a las 8. O sea, hay que traer, no sé, papa, zapallo o alguna carne o algo que se quiera poner a la parrilla, porque la radio cumple años y ahí van a. Bueno, si venís, vas a conocer a todos los personajes de esta radio. Qué bien, qué divertido, por favor. Y no sé si va a venir Max Vázquez. Ahora me va a confirmar Luciana. No sé si va a hacer algún comunicado de prensa o algo. Después te voy a contar. ¿Quién es Max Vázquez? Dale, me intriga. Max Vázquez, sea el Facebook de la radio, dice Max Vázquez. Entonces estos dicen, ¿quién es Max Vázquez? bueno, es un misterio. Pero 6 años es un numerito y esta radio comunitaria que está acá en el Centro Cultural, como también está en nuestra radio, estamos haciendo fuerzas, Dani, para que este lugar salga a la expropiación definitiva. Significa que este lugar quede para la comunidad como un espacio cultural. Estamos complicados con las cuestiones legales, no porque somos ilegales nosotros, sino que el Estado es cada vez más impresentable y no ejecutó las leyes de expropiación votadas en la legislatura. Así que estamos en todos esos vericuetos que tienen que ver con lo judicial, con los remates, con la ambición inmobiliaria, y estamos haciendo fuerzas para que este lugar sea para los chicos, para las chicas, para los jóvenes, para todos quienes quieran habitar el Olga. Así que estamos acá. Vaya tema, ¿no? Mirá cómo terminamos. Pero con esperanza, como ves. No, sí, total, totalmente. ¿Con quién nos vamos bailando? Dale, ¿con quién más nos vamos bailando? ¿Con quién más nos vamos bailando? Con Irolai. Bueno, vamos a imaginarnos con Irolai. Cuando las conozcas vas a decir, ah, ¿vos eras Irolai? Bueno, gracias. Una alegría y nos estamos viendo, escuchando, sintiendo el próximo jueves desde las 18. Chau. Chau. Volveré con una llena. No me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a Pinco ya y a Pinco. Van a la orilla del mar, la bella escucha el llamado, van a la orilla del mar, y Pincoy toca su ritmo, Pincoy ya sale a bailar. Las olas se van llorando, de peces encandilados, salen ya los pescadores para sus redes colmar. Para volver a escuchar.